Yo siempre me imaginé que el tener un hermano gemelo sería algo muy padre. Así como que una conexión mentalmente, algo así me imaginaba, ¿no? Espiritualmente, que si uno estaba triste, los dos ya estaban tristes, el andar vestidos iguales, el que compartir los mismos gustos. Pues era mi idea, ¿no? De decir, oye, amigo, me hubiera gustado tener un hermano gemelo para vivir esa sensación, ¿no? De que todo, al hacerlo igual, muchas historias, muchos mitos, ¿no? Que si alguien se caía, el otro le dolía, si alguien estaba fuera de la ciudad, como que había esa conexión. No le hace que los dividieran kilómetros de distancia. Esa era la idea que yo tenía de los gemelos. Tal vez usted que me está escuchando sea un gemelo, ¿no? ¿Y cómo se lleva con su hermano? ¿Cómo se lleva con su gemelo? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos. Les comentaba esto de los gemelos, porque yo, como fui hijo único, pues decía, oye, tener un hermano gemelo sería padre. Y más de todo lo que se habla, ¿no?, alrededor de los gemelos. Pero créame que no siempre es así. Conocí el caso de una persona. Dijo, Santiago, yo tengo más de 40 años. Mi hermano gemelo murió cuando teníamos 18 años. Es fecha que yo le tengo miedo a mi hermano. Le tengo terror. Dije, ¿pero por qué? Si yo he sabido que los gemelos siempre se llevan muy bien, siempre andan juntos, vestidos de la misma forma. Dice, pues en mi caso no. En mi caso, mi hermano gemelo siempre fue malo conmigo. Siempre. Siempre me trató mal. Hacía cosas que me echaba la culpa a mí. Yo le decía, pero tú fuiste el que, por poner un ejemplo, ¿no?, el que le agarró el dinero a mi papá de la cartera. Sí. Yo fui, pero yo les voy a decir que tú fuiste. Y si tú dices algo, yo te voy a golpear. Y me van a creer más a mí mis papás que a ti. Dijo, siempre viví atormentado por esa situación. Siempre estuve con ese miedo. Yo miraba maldad. Yo veía esa maldad en mi hermano gemelo. Y muchos decían, como tú dices, Santiago, oye, qué padre que son gemelos, mira, se han de llevar muy bien. Pues no era así. Mi hermano siempre abusó de mí. Mi hermano siempre hacía lo que él quería y me echaba la culpa a mí. Yo era al que castigaban mis padres. Yo, por más que les quería explicar que él era el malo, no lo creían. Dice, fíjate que a él le detectaron leucemia. Y yo dije, bueno, tal vez va a cambiar, tal vez se va a arrepentir de todos estos 18 años que me ha hecho la vida imposible. Dijo, no, Santiago, a él eso no le importaba, no le daba miedo. No le preocupaba en lo más mínimo el morir. Él, al contrario, me decía, yo iba y le decía, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? Decía, a ti no te importa de lo que me pase a mí, pero quiero que sepas que si yo muero, primero te vas a morir tú. Dice, créeme, Santiago, que yo no dormía por las amenazas que me hacía mi hermano gemelo, por la maldad que yo todavía diciendo, oye, te estás muriendo y todavía eres malo conmigo. Pídele perdón a Dios. Y él decía que no, dice, era totalmente distinto a lo que era yo. Totalmente. Mi hermano era maldad. Era el aprovecharse de mí durante todos esos años que yo recuerdo, Santiago. Pero él me amenazaba, me decía, primero te mueres tú y luego me muero yo. Dice, pues yo no dormía en las noches. Oye, ¿se le puede ocurrir? Pues yo sabía que no se podía levantar de la cama, pero algo puede pasar, ¿no? Dice, créeme, Santiago, que cuando mi hermano murió, sí me dio tristeza, pero quiero que sepas que descansé. Sentí esa paz interna. Ya no me sentí amenazado, ya no vivía amenazado como lo había estado durante 18 años con mi hermano. Pero han pasado 22 años, Santiago, de la muerte de mi hermano, y todavía le tengo miedo. Me acuerdo que me mostró una foto de su hermano. Y créame que el rostro de ese joven, al verlo, te daba miedo. A mí me dio miedo al verlo. Y solamente vi el rostro en una fotografía. Imagínese lo que pasó esta persona durante 18 años al lado de él. Es como si fuera una película de terror, quiero que sepa. Había esa dualidad, ¿no? El bien contra el mal en estos jóvenes. Que yo dije, ah, caray, entonces lo que yo pensaba, lo que yo me imaginaba, no es así. Que todavía después de 22 años de muerto, todavía sigue atormentando a esta persona. Existe otro caso en nuestra ciudad. Una madre de familia me contactó porque ella tuvo gemelas, las niñas. Unas niñas, todo lo contrario de estos gemelos. Unas niñas que se llevaban muy, muy bien. Jugaban mucho entre ellas dos, siempre estaban juntas, se cuidaban una a la otra. Dice, pero Santiago, en un accidente murió una de mis hijas, una de mis gemelas. Y dice, yo tengo un negocio en el centro de la ciudad. Ya han pasado algunos años de esta gran pérdida, de esta gran pérdida de esta hija. Pero mi pequeña hija, dice, tiene ahorita 10 años. Tiene 10 años y pues poco a poco ha ido aceptando, ¿no?, esta pérdida. Pero yo la veo jugando. Dice, yo tengo un local en el centro de la ciudad, nos vamos mi hija y yo siempre la veo jugando a mi hija, como cuando jugaba con su hermana. Siempre está muy contenta, siempre está jugando y te da la impresión de como si estuviera jugando con alguien más. Aquí lo extraordinario de todo esto es que llegan los clientes. Por ejemplo, llega una señora y me dice, oiga, qué bonitas sus gemelas. Qué chulas están sus gemelas. Y ella, Pues, ¿cuál es? Porque nomás ella es una. Y así muchas personas llegan a este local, Santiago, y me han dicho lo mismo. Oye, qué bonitas están sus gemelas. Ya están muy grandes sus gemelas. Qué bien juegan. Créeme que he tenido miedo preguntarle a mi hija con quién juega. ¿Con quién juega? Porque las demás personas ven a mi otra hija que tal vez esta hija mía vea a su hermana y se la pase jugando mientras estamos en el local. Se la pase jugando con su hermana gemela. Y así este tipo de situaciones con los gemelos. Me llegó una carta desde Argentina. Precisamente gracias a nuestro auditorio allá en Argentina, gracias a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores, muchísimas gracias. Y me llegó esta historia de Argentina relacionada con este tema, que quise darle lectura, esta historia, esta leyenda, que se le conoce como las gemelas de Buenos Aires. Esta es una historia de Argentina que merece ser escuchada por todo el mundo. Un nuevo comienzo para una pareja los llevó al final más trágico. Esto ocurrió en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Es normal decir que los porteños siempre pues andan acelerados, ¿no? Como cualquier capital del mundo. Buenos Aires es una ciudad normal, es una ciudad muy grande y es muy normal esto, que todas las personas en las calles van con cierta prisa por llegar pues a la oficina, por llegar a sus trabajos. Una tarde, una joven madre caminaba por las calles del centro, después de haber recogido a sus hijas gemelas de una fiesta de cumpleaños de una de sus compañeras del colegio. En el trayecto, el jefe del hogar, el papá de las niñas, llamó por teléfono a la madre explicándole que llegaría tarde a casa. Esa noche, debido a sus imprevistos que surgieron en su lugar de trabajo, esta noticia pues molestó a la madre, pues esta práctica era cada vez más común. Y era ella quien tenía que lidiar con las preguntas tan naturales de las niñas como ¿dónde está papá? Hoy cenaremos con papá. Entre muchas otras, ¿no? Pues incomodaba a la esposa más que nada. Decir, oye, pues ya son muchos días, ¿no? Que te tienes que quedar en la oficina, que tienes que ir a una reunión, tienes que ir con el jefe. Entonces ya esto estaba molestando a la señora y más que nada pues las niñas se daban cuenta de esto. Por eso este tipo de preguntas. Mientras la discusión por teléfono iba creciendo, las niñas totalmente ajenas al tema jugaban por la acera con algunos globos que habían sacado de la fiesta de su amiga previamente. En un descuido, la madre suelta la mano de una de las niñas. Y ahora con sus manos libres, las niñas persiguen inconscientemente uno de los globos que se escapó de sus manos y fue llevado a la transitada calle por el viento. El sentido de supervivencia de los niños, pues no es tan desarrollado, ¿verdad?, como el de las personas adultas. Por lo cual, ninguna de las niñas volteó a ver a los lados de las calles para asegurarse que ningún auto estuviera cerca. Solo querían rescatar el globo que segundos antes estaba en sus manos. Ambas niñas corrieron en dirección a la calle sin ningún tipo de precaución. Un primer auto logró esquivar a este par de infantes. Lo estrepitoso de la maniobra alteró a la madre, quien seguía discutiendo con su esposo por teléfono. Al voltear en dirección a sus hijas, no pudo hacer más que ver cómo un auto impactó con gran velocidad, matándolas al instante. La escena fue devastadora. Muchas personas que iban pasando por esta esquina corrieron para tratar de auxiliar a las niñas que yacían tendidas sobre el pavimento. Por desgracia, ya no había nada que hacer. La noticia fue muy difícil para el joven matrimonio, pero contrario a lo que todos esperaban, pudieron superarlo. Siguieron con su matrimonio y un par de años más tarde, la joven pareja esperaba un nuevo bebé. El embarazo de la chica comenzó con normalidad y al poco tiempo de gestación pasó lo impensable. Su doctor les anunció que no esperaban un bebé, sino dos. Y de nuevo eran dos niñas. Era como si Dios estuviera llenando el vacío que ese fatal accidente había dejado en sus vidas. Las pequeñas nacieron y llenaron su hogar de felicidad, misma que parecía que nunca regresaría. Pasaron los años y los padres se convirtieron en los mayores protectores. No podían permitirse ningún descuido. Querían evitar cualquier tragedia. Cuando las niñas cumplieron 7 años, misma edad en que sus hermanas mayores habían muerto, y por una retorcida coincidencia, cruzaron por la misma esquina donde sucedió aquel fatal accidente, mismo del cual sus padres aún no les habían comentado nada. Su madre tuvo un horrible déjà vu. ¿Qué es lo del déjà vu? Lo ya visto, lo ya vivido, lo que muchas veces nos pasa a cualquiera de nosotros que estamos en algún banco, en algún comercio, en alguna reunión y decimos, ah, caray, yo ya había estado aquí. Ese es el famoso déjà vu. Bueno, su madre tuvo este horrible déjà vu y trató de apresurar el paso junto con el de sus hijas, a las cuales llevaba tomadas de la mano. Súbitamente ambas niñas se detuvieron. Su madre, confundida, volvió a verlas pidiéndoles que siguieran caminando. Ambas niñas voltearon a verse entre ellas. Luego dirigieron sus miradas a su madre y a una sola voz dijeron, «Mamá, espera». Esta fue en la esquina en la que nos mataste. Escuchar estas palabras heló la sangre de la madre, quien por reacción comenzó a dar pequeños pasos hacia atrás, tratando de comprender la situación. Sin darse cuenta, sus pasos la habían llevado hasta la calle, donde un auto que venía a una velocidad considerable la impactó, acabando ahora con su vida de manera inmediata. Las gemelas solo sonrieron. Se tomaron de la mano y se alejaron caminando sin decir una sola palabra. Se dice que aún vagan por las calles de Buenos Aires, empujando a personas a las transitadas calles y buscando a parejas jóvenes para que se convierta en sus nuevos padres. Interesante esta historia, las gemelas de Buenos Aires. Muchas gracias a la persona que nos lo envió. Muchísimas gracias. Así vamos a estar en próximos capítulos sacando historias interesantes, leyendas de sus ciudades donde nos ven semana con semana. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en un nuevo episodio de Relatos.